Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Este pasado fin de semana se ha celebrado en Bilbao la 12ª Feria del Libro Anarquista organizada por el sindicato CNT. Y es con motivo de esta feria que tenemos al otro lado a un integrante de este sindicato que nos va a informar sobre cómo ha sido, qué actos ha habido y ese tipo de cosas. Eguerdión. Eguerdión, bye. Bueno, pues eso, comentábamos que ha sido la 12ª edición. ¿Cómo surge el hacer esta feria? Hombre, pues hace ya un tiempo se empezó a valorar el hacer la feria. Yo cuando aquello todavía no estaba metido dentro, pero la primera vez hizo un espacio cerrado y se valoró salir a la calle y dar a conocer la feria al público y la literatura anarquista, los libros anarquistas. Y con ello, bueno, pues ya han sido 12 años los que se han ido celebrando la feria en la Plaza Unamuno, en Bilbao, en el casco viejo. Pero este año, ya el año pasado empezó el ayuntamiento como a querer quitar la feria de esa plaza, y este año alegando que la salida de metro, había unas obras en otra salida de metro, y la salida de metro de esa plaza se quedaba como de seguridad, era importante, y nos empezaron a poner pegas y trabas, con lo cual la organización ha sido un poco caótica. Pero bueno, al final conseguimos hacerla en el balcón de Bailén, de la calle Bailén, y con una carpa, y ha salido bastante bien. De lo que parecía que iba a ser un problema y en principio nos dio quebradero, le dimos la vuelta a la tortilla y con la carpa y todo ha sido llamativa y ha cumplido con creces. Lo cierto es que es un sitio bastante más acogedor y más agradable, la Plaza de Unamuno, sí, que una carpa en la calle Bailén. Pero bueno, al fin y al cabo, el espacio tampoco es lo que importa, ¿no?, sino el contenido. Sí, nosotros, hombre, al final Unamuno está ahí recogidito en el centro del casco viejo, es una plaza con mucha vida, un cruce de caminos interesante, y Bailén, pues teníamos un poco el miedo ese, que era una zona de paso, pues que la gente va a otro menester, va más rápido, son las paradas de tren, pero bueno, se ha acercado mucha gente, ha estado concurrida y parece ser que quedaba además ahí en el alto la carpa con las banderas y las pancartas que se pusieron, quedaba llamativa, se veía bien desde, pues tanto desde Bilborro cuando entrabas por ahí, a todo lo que se va en la Arriaga. Entonces, bueno, pues de lo malo se ha sacado algo bueno y positivo. ¿Y a esta feria cuántas editoriales han acudido? Pues este año teníamos poco, claro, uno de los problemas que ha habido con el que no teníamos idea bien del espacio que íbamos a tener, entonces invitaron a pocas editoriales. Hemos estado 7 editoriales, más alguna distribuidora al final, que en último momento se ha rellenado los huecos, y para otros años, ahora ya viendo, intentaremos volver a Unamuno. Pero bueno, si no se vuelve, pues ya tenemos esta nueva experiencia y ya sabríamos calcular mejor los espacios y poder invitar a más editoriales. Porque este año quedaba bien, quedaba todo muy recogidito dentro de la carpa, quedaba bien cargado, elegante, pero eso ha sido igual, había pocas y se podrían fomentar un poco más, darle un poco más de espacio para otros años. Sí, yo vi algún stand en el que estaban las cosas bastante esparcidas para llenar la mesa, pero bueno. Sí. ¿Y qué editoriales son las que han acudido? ¿De dónde vienen? Pues hemos tenido, a ver, que así de cabeza, Pepitas de Calabaza, que es una editorial de Logroño. Que yo sepa, ha estado Virus. Virus también, sí. Estuvo la DDT de Bilbao también. Luego un colectivo Baumac y Descontrol de Barcelona. Que el colectivo Baumac han empezado hace poco, pero han sacado unas ediciones muy bonitas, muy muy trabajadas. Tenían un poco, pero bueno, compartieron stand más o menos con Descontrol, que vinieron juntos, y tenían, la verdad, que cosas bonitas, edición cuidada. Y luego teníamos la por la parte de la FAL, que la montamos nosotros como CNT Bilbao. Y aparte de haber libros, bueno, libros y discos y revistas, y también ha habido una serie de actos, ¿no? Sí, organizamos, claro, esta vez también, al no saber seguro, pues se organizó más o menos, dijimos, bueno, vamos a hacer en los días dentro de la propia carpa, vamos a hacer solamente los días sábado y domingo, que ha sido cuando se ha celebrado, y trajimos a José Ramón Palacios, que es el presidente de la FAL, a presentar el libro Anarquismo Básico, que lo han reeditado hace poco. Y bueno, la charla estuvo concurrida, estuvo bien, están grabadas, están... ¿A qué le llamamos una charla concurrida? ¿50? ¿100? No, pues sí, más o menos, que claro, en el espacio, claro, pues también habría unas 40 personas, 50, pues no sé, más o menos. Bueno, buen número. Exactamente, no está mal, había 20 y tantas sillas, todas ocupadas, gente de pie, pues gente que mientras que estaba viendo... Claro, este año al estar todo en el mismo cerrado, la charla se podía ver o escuchar mientras que estabas viendo también los puestos de las editoriales. La misma gente de las editoriales podía estar viendo la charla y escuchándola, a diferencia de otros años que estaba a un lado, pues este año ha quedado todo más centradito. Y bueno, las charlas han sido grabadas por un compañero también de aquí, de CNT Bilbao, y están subidas en YouTube, pues si a alguien le interesa se las podría ver en diferido. Y bueno, esta primera a las 12 y poco empezó por José Ramón Palacios, estuvo bien. Luego a la tarde, a las 5:30, hubo otra charla sobre economía del economista José Luis Carretero. A la tarde hubo algo menos de gente, la verdad, pues el sábado con la galerna esta que habían dado, que fue menos de lo que, pero cayó buena chaparrada. Fue menos el viento, pero la chaparrada fue buena. Cayó buena lluvia y eso bajó un poquito las visitas. Pero bueno, el sábado fue un día que transcurrió con normalidad y bien, contentos. ¿Y el domingo también tuvisteis actividades? Sí. El domingo a la mañana hubo una charla de mano de Héctor, de la editorial Descontrol. La charla se la titularon La Revolución Ignorada, la liberación de la mujer y revolución social en Kurdistán. Y estuvo hablando, la verdad que estuvo entretenida, interesante la charla. Estuvo hablando un buen rato sobre los sucesos que han pasado en el país. Y estaba bien documentado. Van a editar un libro, no sé si lo han editado, iban a editarlo ya, un libro sobre esta temática, ellos, con la editorial Descontrol. Y luego a la una y poco, para cerrar la feria, que terminaba a las 3, tocó un cantautor, Pachi Dinamita, con canciones pues en contra de la ERGAE, de la usura musical, canción protesta. Y bien, la verdad que yo no le conocía hasta el momento de verle y me gustó la actuación, estuvo bien, un buen cantante. Canción protesta, qué término más histórico. Sí, bueno, no sé, era como vaya, porque era pues un cantautor, pero todo con, claro, al final pues todo tenía su punto reivindicativo, y la verdad que estuvo entretenida, estuvo bien. Para cerrar la feria fue un final bien, la hora del vermú. se hizo más llevadera, más amena. ¿El concierto también está subido a YouTube? El concierto no. No se grabó, porque ya el compañero que grabó las charlas tenía que marchar y no pudimos, es una pena, pero bueno, se le traerá más veces y ya se le intentará ayudar a Pachi, que es un compañero muy muy majo y muy simpático y buen músico. Comentas cuando hacemos la feria, y para la lluvia, para la hora de estar resguardado, pues era más cómodo esa parte, que dijeron que era pues más cómodo para ellas. Y luego lo de las ventas, que muy bien, que muy bien, que le había habido mucho interés y que habían vendido bien. Bueno, en estos días que dicen que no se lee y que no se venden libros, vamos, es la queja de todos los libreros. Menos mal que una feria funciona. Sí, hombre, también, pues quitando algún artículo así un poco especial, pues la diferencia de precios también se suele notar. Ir a, bueno, no voy a dar nombre, pero cuando vas a comprar libros comerciales son 4.000 de las antiguas pesetas, 24 euros por un libro de 300 páginas, una novela de consumo rápido, como se podría llamar, pues es un hándicap a comparación de libros por 10 euros, 9 euros, pues hombre, al final siempre llama más, ¿no?, el acercarte a ellos, que lo que se hace que con la cultura, que nos meten igual que los discos. Pagar 18 euros por un disco, pues no es muy agradable, cuando por el mismo precio puedes tener el mismo material. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Joder, muchas gracias a ti por darnos el apoyo y la oportunidad de poder hablar sobre esta feria pasada. Muchas. Y el año que viene volveremos a ponernos en contacto. Volveremos a meter ruido, ahí estamos. Bueno, pues, venga, agur. Agur. Siempre vamos a navegar. Hoy es viernes y, como todos los viernes hasta ahora, estamos en Sin Acritud. Esto que sonaba era el grupo Undécimo Mandamiento y su canción Barrio Salvaje. El motivo de que este tema haya sonado hoy aquí es que es uno de los tantos grupos, tantos como ocho, que el próximo día 3 de junio van a formar parte de un concierto solidario que va a haber en el Gasteche de Zorroza. Pero para que nos cuente esto mejor, tenemos al otro lado del teléfono a uno de los organizadores. Opa, Javi. Opa, ¿qué tal? Saludos para todos. Bueno, pues lo primero, cuéntanos un poco qué es este concierto. A ver, pues bueno, este concierto surgió de, bueno, pues un poco de la idea de, pues como está el tema con los refugiados, que todos sabemos, ¿no? Lo que poco, que más que menos sabe cómo está el tema, ¿no? Pues queríamos hacer algo para ayudar a, en la medida de lo posible, pues a los refugiados, no sabemos muy bien cómo. Y ya que yo toco yo en un grupo, ¿no? Pues ya lo digo, en Ratzinger, y se me ocurrió que una buena idea podía ser montar un concierto, pues al final nos conocemos todos por aquí por la zona, ¿no? Somos dos coleguillas más o menos entre los grupos. Y me surgió la idea de eso, de poder montar igual un concierto y con lo recaudado, pues intentar ayudar a la medida de lo posible, ¿no? Y hablé con la gente del Gasteche de Zorroza, que fue el sitio así que más, que primero se me ocurrió, ¿no? Por ser ahí, pues, un sitio autogestionado, ¿no? Que no sea una sala privada y cosas de esas. La idea también les moló y empezó ahí poco a poco a surgir y, bueno, y ya estamos a poco más de una semana de que se haga el concierto. Bueno, lo cierto es que es más que un concierto, ¿no? Es todo un festival. Vais a juntar ocho bandas de la zona. ¿Qué bandas? Sí, bueno, la historia es que somos ocho bandas, pero bueno, al final tocamos 25 minutos, media hora cada banda, ¿no? Porque tampoco es un concierto al uso, ¿no? Tampoco quería meter en embrollos a grupos, que cada grupo tiene su vida y su historia, ¿no? Y les comenté, oye, mira, sería tocar 25 minutos, yo me encargo de conseguir todo el equipo, o sea, no, tienes que venir a plato puesto, ¿no? Que se enchufen las guitarras, los bajos y a sonar, yo me encargo de que les cueste el menor trabajo. Y al final, pues hablé con unos cuantos grupos, algunos podían, otros no, pero al final, bueno, nos hemos juntado una buena colección de grupos ahí. Bueno, pues están Porco Bravo, está Undécimo Mandamiento, está Tony Metralla y los Antibalas, Obsesión Fatal, los Turbofuckers, los Vibradores, y, de momento no, y Ratchinger. Y bueno, pues la verdad que el cartel está bastante guapo y, bueno, va a estar bastante bien, seguro, vamos. ¿Cuánta gente hace falta para montar un festival de este tipo? ¿Cuánta gente estáis trabajando? Tú solo no creo, ¿no? No, yo... Bueno, mi chica, la verdad que me ha hecho un cable de la hostia. Y luego la gente del Gaste de Zorroza, que los pobres no son muchos también, son 5 o 6. Pues entre nosotros hemos montado todo un poco, ¿no? Hemos pedido ayuda igual a un colega para hacer el diseño de cartel, a otro colega para que nos... para que nos diga dónde llevarlo, para imprimir, bueno, cosas de estas, ¿no? Pero luego, por ejemplo, el día del concierto sí que nos va a echar una mano una gran cantidad de gente que, pues, que quiere colaborar, pues igual en la barra, nos hace falta 8 o 9 personas, en la entrada, el día siguiente hay que limpiar todo, pues, toda la mierda que se acumule, ¿no?, del día del festi. Al final, pues ese día, así que entre esos 2 días, entre limpieza y todo, pues al final somos unos 25 voluntarios, así que gente que se ha ofrecido, vamos, encantada de la vida. Al final, pues eso, entre unos cuantos. Luego hemos hablado con un montón de asociaciones todavía, ¿no?, para el tema este de, claro, de todos teníamos la duda de qué hacer con el dinero, porque no se puede dar el dinero así como así. Es lo que yo te iba a preguntar. Está el mítico tópico, sí, de que el dinero que se recauda para llevar a este tipo de cosas, que siempre acaba no llegando, quedándose en manos extrañas. Claro. No, eso yo soy el primero que cuando se hizo esto dije lo mismo. Dije, o sea, yo no voy a dar este dinero ni a la Cruz Roja ni cosas por el estilo, ¿no? Y entre la gente del Gasteche y yo, pues hemos estado hablando con diferentes asociaciones. Hemos hablado con una de Madrid, que es Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio, que son 8 chavales que, por todo lo que nos han dicho por ahí, gente que les conoce y gente que no, pero dicen que es gente muy seria y que realmente no hay ninguno que esté a sueldo. Es gente que fleta en trailers cada poco, cada vez que se junta material suficiente, tanto en comida, alimentos, material sanitario, lo que sea, pues fletan un camión desde Madrid, ¿no? Que va... Esta gente se encarga más o menos, también, más que nada, de llevar ayuda a los refugiados que están en Siria, ¿no? Que todo el mundo piensa que solo hay lo que vemos ahí en Lesbos y demás, ¿no? Pero en Siria hay más de 5 millones de refugiados que se han tenido que ir de sus hogares, que están viviendo en las montañas, en colegios abandonados, niños, ancianos, ¿no? Y esa gente pues está sin alimentos y, vamos, pasando las putas, ¿no? Y esta gente sobre todo se encarga de eso y de ayudar también a gente que ha venido a Madrid ya o a Euskadi o algo, que están sin ayuda del gobierno prácticamente, que el gobierno se ha atendido a lo de nada, ¿no? Y eso hemos hablado con ellos, pero bueno, tampoco es... Lo que tenemos claro, vamos, se han puesto 500 entradas a la venta, numeradas, a 10 euros, todos los grupos van a saber, se van a presentar los tacos, esto es lo que se ha vendido, chicos, esto es lo recaudado, ¿sabes? O sea, va a haber una transparencia descomunal. No queremos... Yo, por ejemplo, le he dicho a la gente del Gas de Zorroza que yo, por ejemplo, no quiero ni ponerme en la puerta, o sea, no quiero que pase un duro por mis manos. Y lo que sí queremos, hemos dicho, o sea, una vez que esté el dinero, vamos a tomárnoslo con calma y ver realmente... Si hace falta, hacemos algo nosotros desde aquí, que se frete un camión o lo que sea, pero también estamos recaudando, pues eso, lo que te he comentado, tiendas de campaña, sacos de dormir, son cosas que hacen falta, alimentos no perecederos, dodotis, material sanitario, como he dicho... Todas esas cosas, ropa no hace falta, por ejemplo, ¿no? Porque ahora es verano y están desbordados de ropa, ¿no? La gente que vaya al concierto puede aparecer con un kilo de leche para bebés, unas latas de Bonito... Es un poco complicado llevar ahí, pero igual arroz, latas de Bonito, un paquete de dodotis, unas gasas, unas tiritas, una tienda de campaña vieja que no la quieres para nada, un saco de dormir que no te suba quemallera, o que no, o que está nuevo, simplemente lo quieres dar. Todo lo que he mencionado, pues bienvenido sea. Nosotros estamos recibiendo material, luego lo separaremos, ¿no? En diferentes, pues, los productos médicos por aquí, los productos, la comida por otro lado, y esto os hará llegar a Siria, sí o sí, vamos, de una manera o de otra, o la gente está de Madrid, o por nuestra cuenta, o lo que sea, pero llegará, y de hecho, bueno, en nuestros Facebook de los grupos y un evento que hemos hecho, daremos todos los detalles de todas las facturas y todo lo que se ha hecho con dinero recaudado, para que todo el mundo tenga más que claro, o sea, es que no queremos, vamos. Aquí nadie va a ver ni un solo céntimo, todo lo contrario, vamos. Y hablando de recaudar dinero, que en principio es de lo que se trata, has dicho que el concierto va a costar 10 euros, ¿dónde podemos conseguir esas entradas? Las entradas hemos dejado en varios puntos de venta, en Bilbao hemos dejado en el Muga y en Bristol, luego en Deusto hemos dejado en el Satélite T, luego en Baracaldo está en el Carpe Diem y luego también en el Gasteche Zorroza tenéis. Y me imagino que el mismo día del concierto en la entrada, ¿no? En la entrada, sí. Cuesta lo mismo anticipadas que en taquilla, eso lo suele hacer así la gente del Gasteche Zorroza también. Hemos puesto anticipado, pero que sé, pues si acaso se acotan, pues la gente que sepa que cuanto antes la coja, pues mejor. Bueno, pues desearos mucha suerte. Mira, pues ojalá. Y es un concierto realmente que a mí me encantaría que se llenase por el hecho... por ser para lo que es, ¿no? Y el cartel es bueno, va a ser un buen festi, seguro, o sea, la gente se va a pasar bien, segurísimo, y animo a toda la gente que venga, que colaboren con la causa, que mucho, hablamos mucho, ¿no?, entre nosotros de, joder, vaya, cómo lo están pasando esta gente, están desputeados, no sé qué, es una buena manera de colaborar igual, es, pues eso, con una entrada... Incluso sí. Si no puedo ir, te gastas 10 euros en una entrada, que mucha gente lo está haciendo. Verdaderamente son 10 euros, tampoco van a ningún sitio. No van a ningún lado y van a llegar ahí, eso por descontado. Nos encargaremos de que llegue la ayuda, sí o sí. Es poco más que una cerveza y un paquete de tabaco. Eso es, sí. Nos gastamos en cualquier otra cosa, sí, en bestialidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por este ratito y... A vosotros por echar un cable en todo lo que sea dar publicidad a este evento. Y vamos a despedirnos con una canción de otro de los grupos que van a tomar parte en este evento. Pídelo otra vez de Porco Bravo. Un saludo, chao. Bueno, y comentaros que este va a ser el último programa del curso y que nos volveremos a oír a principios de septiembre. Esto ha sido Sin Acritud, La Rodita Masaspi y Ratia. ¡Otra vez! ¡Pídelo!